Más allá de donde lleguen todos los pasos. Más allá de todo mapa conocido. Adéntrate con nosotros en Geo, una nueva visión del mundo. Es noche de radio. ¿Embarcas? Y una semana más, escuchando estas sintonías, a todos los miembros del equipo de La Otra Mirada nos sentimos realmente contentos en recibir lo más granado del periodismo de nuestro país. De la misma manera que fue José Pardina, a través de muy interesante Palma Lagunilla con muy historia, esta noche nos vestimos de gala para recibir a los hombres y mujeres de la revista Geo. Con nosotros se encuentra Julián Dueñas, su director. Julián Dueñas, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Sí, muy buenas noches. Bueno, pues que quiero que sepas que nos sentimos algo así como un niño con zapatos nuevos a recibir, bueno, pues nada más que lo más granado del periodismo en España. Bueno, creo que sería mucho decir, pero vamos, puedo deciros que también el placer es nuestro, ¿no? Estar con vosotros. Bueno, estupendo. Vamos a ver una cosa, Julián. Cada vez que yo hablo de la revista Geo, nos adentramos, nunca mejor dicho, en una forma interiorista absolutamente diferente de contemplar nuestro mundo. ¿Cómo es vuestro trabajo? ¿Qué es lo que queréis comunicar a aquellas personas que siguen vuestra publicación? Bueno, nosotros lo que queremos es mostrar sobre todo una imagen distinta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hoy día, con la saturación de medios y de mensajes que llegan a la gente, nosotros queremos mostrarles una imagen del mundo totalmente desconocida, ¿no? Y eso es lo que intentamos con nuestros reportajes. Fundamentalmente nosotros tenemos dos vehículos, ¿no? Uno es el de la fotografía, como bien sabes, bueno, la fotografía de Geo es una de las más prestigiosas del mundo. Tremenda. Sí, la verdad es que contamos con los mejores profesionales que hay en este campo. Y luego, pues vamos en este sentido un poco contracorriente, porque nuestros reportajes suelen ser largos, muy trabajados. Y entonces, como digo, en un mundo acostumbrado a Internet y al mensaje rápido, nosotros tomamos todo con calma, hacemos los reportajes con tiempo y, bueno, eso es lo que nos diferencia del resto, ¿no? Como los buenos vinos, con paciencia y bien macerados, todo hay que decirlo. Julián, yo sé que, como tú bien apuntas, son muchos los periodistas repartidos por el mundo entero que están en estos momentos fabricando y capturando esos rincones insólitos del planeta que llevar en ese lenguaje a Geo. La redacción que está en Alemania, vosotros hacéis eco. En cualquier caso, ¿cómo describirías un poco la efervescencia, el método de trabajo? ¿Cuáles son los lugares del mundo que os marcan el interés y de qué manera compasáis todos estos tiempos? Bueno, está muy condicionado en parte, en cierto modo, por actualidad, ¿no? Como decías, nuestra casa matriz está en Alemania, pero existen 20 ediciones de Geo en todo el mundo. Las últimas que se han abierto, por ejemplo, acaba de hacerlo en Brasil, recientemente también en la India. Bueno, la dinámica de trabajo, como puedes imaginar, es trepidante, ¿no? Se decide fundamentalmente en el centro operativo de Alemania y desde ahí se va bifurcando un poco las distintas ediciones. Son ellos los que marcan un poco las directrices y, bueno, pues al tener tantísimas ediciones por todo el mundo, cada país, bueno, pues distribuye un poco la actualidad que hay en ese momento o temas que consideran importantes y que pueden tener cierto desarrollo en los demás países, se proponen y a partir de ahí se trabaja, ¿no? No sabría yo preguntarte, como los viejos intrépidos exploradores, ¿es usted el doctor Livingstone? Pero supongo que si no lo habéis encontrado vosotros, no lo encuentra nadie. Poca gente puede hacerlo, sí. Julián, en todos estos años de periodismo intenso, de un periodismo, digamos así, yo creo que hay una mezcolanza entre la ciencia y, por otro lado, la aventura. ¿Cuáles son aquellos, abuela pluma, esta noche que quieras recordar junto a nosotros, aquellos artículos que de alguna manera te marcaron de una manera muy especial a ti? Bueno, yo a mí me encanta la arqueología, ¿no? Entonces tengo entre mis preferidos sobre todo algunos artículos de arqueología, ¿no? Y también las exploraciones, pongamos de tipo finales del siglo XIX, ¿no? Entonces yo recuerdo una portada que era un tema sobre Karna, que era el enigma de la ciudad perdida, una ciudad en Siria. Teníamos también, bueno, y además muy recientemente hemos publicado otro sobre una caravana al reino de los muertos, al desierto de Taklamakan. Hay varios, no te sabría así, a lo mejor quizá también la de Mohenjo-Daro, la ciudad de Mohenjo-Daro, que titulamos como el reino de los misterios. En fin, hay varias en esa línea siempre, que son los que a mí más me fascinan, ¿no? Porque realmente se trabaja y se ve el espíritu que impregnaba esas expediciones de científicos de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Desde una postura un tanto, y quito la palabra un tanto, desde una postura plenamente romántica, ¿aún quedan bajo tu criterio y en su justa medida rincones del mundo por descubrir? Oh, me encantaría decirte que sí, pero creo que no. Me encantaría decir que sí, pero pues, personalmente creo que no. Poco queda ya, creo. Ya se habla, ¿no? De la próxima aventura será la Luna, ¿no? Será el espacio. Bueno. En la Tierra, quizá, bueno, el fondo marino, que es lo que queda por explorar más, ¿no? Pero de lo que es superficie, yo creo que ya queda muy poquito. Claro, tenemos que tener referencia, que nada más y nada menos nos lo está diciendo el director de la revista Geo. Julián, la nueva forma de interpretar los medios de comunicación nos ha llevado a un vanguardismo que hace tan solo unos años era más del terreno de la ciencia ficción de Julio Verne que otra cosa. De repente aparece una máquina en nuestras vidas, un programa informático llamado Google Earth, que nos permite sobrevolar el mundo y podernos acercar en ese famoso zoom hasta el último barrio de cualquier lugar del planeta. ¿Qué tipo de arqueología, qué tipo de conocimiento se puede aplicar unido a estas tecnologías? Bueno, se aplica los profesionales que nosotros desplazamos llevan todo tipo de tecnología. No se concebiría ahora este tipo de realizar este tipo de expediciones o este tipo de reportajes sin estar al día en tecnologías, desde GPS hasta, bueno, cargadores de placas solares, en fin, todo ese tipo de tecnología está a la orden del día, ¿no? Utilizar el Google Earth a la hora de proyectar un reportaje, bueno, pues sería ya más complicado, ¿no? Ese tipo de reportajes llevan una elaboración mucho más ardua, ¿no? Puede utilizarse como una herramienta más, ¿no? Pero va mucho más allá, ¿no? En ese perfil me ha hecho mucho interés el escuchar un poco el perfil del reportero in situ de la revista Geo. Tan vanguardista es, porque tan equipado incluso con paneles solares, es un soldado del futuro, quizás. Sí, no. La calidad no se consigue, quiero decir, no, aquí no hay suerte, ¿no? Se trabaja con los mejores profesionales y con los mejores medios, ¿no? Entonces, es la única manera de conseguir los resultados que nosotros sacamos en la revista. Julián, yo te invitaría, como en últimos apéndices, que esta noche me ayudases a vender el producto, nunca mejor dicho, algo que todos conocemos, pero todavía queremos amplificar, si cabe aún más. Es decir, vuestra presencia a través de la página web de Geo en Internet. Y, bueno, ¿cuál es la efervescencia? ¿Qué crees que un lector que nos conozca puede llegar a descubrir de vuestra mano? Bueno, pues mira, con Geo lo que nosotros ofrecemos sobre todo es un viaje. Ya no simplemente el viaje turístico que se pensaba antes o que podía estar en la mente de alguno, sino es un viaje al conocimiento. Nosotros aquí el abanico de temas que tocamos es amplísimo, ¿no? Donde vamos desde la historia, pasando por la arqueología, nos metemos un poquito en el terreno de la ciencia, entramos en la cultura, en fin, tocamos todo tipo de temas que pueden interesar a alguien que hoy día quiera conocer un poquito más allá de lo que, por ejemplo, te dan en Internet, en lo que siempre se te queda muy corto, ¿no? Si tú quieres, pues, si alguien quiere profundizar en un tema, realmente esta es la revista. Además, últimamente nosotros también hemos adoptado, bueno, últimamente no, llevamos 25 años en los kioscos y siempre hemos tenido una línea muy verde. De hecho, nuestra portada es verde, como bien sabes. Entonces, últimamente estamos profundizando también más en esta línea, en el sentido de que nos hemos dado cuenta de que hay muchísimas empresas, tanto públicas como privadas, instituciones, organismos, que están trabajando por el desarrollo sostenible, por el convertir, digamos, a esta sociedad en hacerla un poquito más verde. Nosotros queremos servir también de vehículo de comunicación de ese tipo de proyectos, porque queremos dar también una imagen positiva, no solo la negativa relacionada solo con el cambio climático y con todo este tipo de situaciones, sino también una imagen positiva de lo que se hace para conseguir hacer de este mundo mejor, ¿no? Por eso hemos creado una sección que hemos llamado el Compromiso Verde, donde damos cabida a este tipo de temas, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de este año hemos sacado algunos bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, hemos estado en el Centro Tecnológico de Repsol, alguien probablemente le choque, ¿no? Porque el sol, una petrolera verde, bueno, pues efectivamente el sol es muy muy consciente de lo que es una petrolera, pero por ejemplo trabajan en la fabricación de combustibles más ecoeficientes y de fabricar asfaltos con tecnología sostenible. Ese tipo de cosas son las que nosotros también contamos en esta nueva sección que te hablo. Bueno, pues lo cual abre, nunca mejor dicho, las puertas a la esperanza. Digamos así que los grandes lobbies, las grandes empresas, también aportan en positivo por mantener este planeta. No tenemos otro, y sería una locura el no hacerlo. Un último haz de picas en esta noche donde de verdad nos sentimos, y lo digo con el corazón, radiofónicamente, esto es un lujazo donde los haya, el poderos recibir a bordo del Galeón de la Otra Mirada. ¿Qué es lo que vamos a adelántanos algo, qué es lo que vamos a encontrar en el próximo número de Geo? Pues mira, en el próximo número de Geo vamos a viajar a Papúa Nueva Guinea, donde, bueno, vamos a mostrar la situación en la que vive la gente después de que hace más de 10 años comenzara la erupción del volcán, y cómo ha cubierto gran parte del territorio de cenizas, cómo sobrevive la gente allí, curiosamente, de una forma que probablemente nadie o muy poquita gente conozca, ¿no? Y es excavando los huevos de una especie de pájaro, de un ave, y a través de esos huevos que van recopilando, que van excavando de debajo de las cenizas, y los venden, y es como esta gente sobrevive. Después tenemos un reportaje también central, donde analizamos cómo la vida salvaje vuelve a Europa, y queremos ver cómo es posible o cómo es capaz Europa de asimilar ese retorno de vida salvaje, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos aceptar, qué cantidad de vida salvaje se puede aceptar en las sociedades actuales que nosotros estamos diseñando en Europa, ¿no? Perdona que te haga un paréntesis. Cuando haces referencia a vida salvaje, ¿cómo debemos entender correctamente el término? Por ejemplo, en nuestro caso lo podemos entender muy facilito en España, el regreso del lobo. Por ejemplo, hasta dónde podemos aguantar que el lobo se acerque a nuestras poblaciones, por ejemplo, ¿no? Ese es el tipo, la base del reportaje, ¿no? Y al igual que analizamos el lobo, pues podríamos analizar, bueno, pues que te digo yo, el lince o cualquier otro tipo de especie, ¿no? Ese es el origen de este reportaje. Llevamos también, bueno, un reportaje sobre el cricket, como se puede pensar que es simplemente un juego, pero en determinados países, como por ejemplo es el caso de Pakistán, el cricket se convierte en algo muchísimo más que un juego, ¿no? Porque supone la integración de un país a través de un deporte, ¿no? Llevamos también un temita sobre Martin Luther King, es un tema en blanco y negro. Perdón, ¿me decías, perdón? Sí, sí, no, te estoy escuchando. Martin Luther King. Sobre Martin Luther King se cumple ahora el aniversario del famoso discurso del I Have a Dream, y bueno, pues queríamos recordar un poquito la figura de este predicador, defensor de los derechos humanos en Estados Unidos. Y por último tratamos un tema sobre, bueno, lo hemos titulado Niños desechados en China. La realidad y la cruda realidad en la que viven muchos niños en China, cómo son abandonados y, bueno, qué labor se está realizando para recuperar estos niños, ¿no? Un asunto tremendo, el cual apuntamos de forma muy especial a la hora de esbozar también el lenguaje de la otra mirada. Julián Dueñas, fíjate cómo hace unos días me llamaba este buen hombre y decía: Alejandro, que no sea nada dramático esta pose radiofónica. Como puedes ver, a bordo del Galeón de la Otra Mirada no hay nada difícil, lo que sí digo de corazón, y es un lujo nosotros que surcamos todas las aguas y todos los mares de este planeta, el recibiros a los hombres y mujeres de la revista Geo, nada más y nada menos, a compartir este lenguaje radiofónico. Julián, estoy convencido que este es el principio de una larga amistad, y estaremos siendo todo oídos para escuchar estas historias que venís a contarnos a través de esa grandiosa publicación. Ha sido un placer recibirte en esta noche de radio. Hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Más allá de donde lleguen todos los pasos, más allá de todo mapa conocido, adéntrate con nosotros en Geo, una nueva visión del mundo. Es noche de radio. ¿Embarcas? La otra mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo,